Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta cita con No Solo Jazz. Desde Barcelona, en conexión con una cadena de radios hermanas, radios libres, radios alternativas, radios comunitarias. Comenzando por Contrabanda FM, aquí en Barcelona, 91.4 FM, la web www.contrabanda.org, los lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz, también en Granada, Andalucía, 107.1 Radio Almaina, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. Y en Torelló, Radio Arc, 103.5, los sábados a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat. En Manresa, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. 106.4 FM Manresa, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente Radio Ela en Madrid, los domingos a las 13 horas, 100.0 de la FM, la web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz. En esta ocasión les voy a presentar el disco de una cantante, músico, originaria de Chile, Kina Toledo, y su disco La Mache, Canciones y Conjuros. Kina es la voz de un continente. Es pasión por la música hasta hacerla una patria propia que compartir. Es dar gracias a la vida en cada canción y ofrecerla en ofrenda a los demás. Kina es una diva llena de humildad, una diosa laica y atea que a través de su voz y de su sensibilidad hacia los que la envuelven hace que este mundo sea un poquito mejor, levantando puentes transoceánicos entre su Chile y su Barcelona. Nos acerca ahora con La Mache a su cosmos particular de musicalidades y letras que apelan al sentimiento común del ser humano que cree en la vida, que quiere vivir y sentir, y sobre todo, como ella nos enseña siempre, pudiendo compartir cada instante con los que te rodean. Ramón Buch, del libretillo de este disco, La Mache, Canciones y Conjuros. Comenzamos con un tema de este álbum,

miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Hola, Antonio. ¿Músico? Eso dice. ¿Cantante? Un poco de todo. ¿Sensible? Sensible. Eso. Bueno. Originaria de Valparaíso, actualmente residente en Barcelona. Dos puertos, dos ciudades abiertas al mar y abiertas prácticamente al infinito, porque lo que vemos es un horizonte que hay más allá de ese horizonte. Y ese horizonte de Valparaíso, ¿cómo se conecta con el horizonte que visualizamos aquí en Barcelona? ¿Cómo es la conexión entre ese puerto de Valparaíso y este de Barcelona? Pues la conexión es fue una sorpresa. Nunca esperé viajar, no había viajado nunca, pero el amor me trajo a esta ciudad. Mi madre tuvo la oportunidad de venirse a Barcelona y ella fue el motor que trajo a mi padre y a mí para conocer un nuevo mundo, conocer esta ciudad y curiosear nuevas cosas para alimentar nuestro corazón de nuevas experiencias. Uh-huh. Y nos vinimos mi padre y yo, nos reencontramos con mi madre y aquí empezamos a vivir. Aquí empezaron a vivir, pero tú en Valparaíso ya tenías una vida. Tenía una vida profesional. Sí. ¿Dentro de la música ya la tenías o no? Digamos, estudié uh-huh. en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y cuando me vine fue cuando acabé la carrera. Por lo tanto, cuando empecé a vivir lo mejor de la música es cuando empecé a compartirla. Dejé de estudiar, cuando empecé a encontrar con músicos, cuando empecé a descubrir todo lo que la música puede generar en mí y yo puedo generar a través de la música. Y eso comenzó más a partir de aquí, de mi llegada a Barcelona en el año 90. Uh-huh. Es decir, tú te formas como músico a partir de haber puesto un pie y después el otro, claro, en Barcelona. Digamos, tú naces como artista en Barcelona. Yo nazco como artista en Barcelona, sí, sí, podríamos decirlo así. Antes era una semilla de una flor que aún no tenía agüita, no era regada, pero sí que estaba ahí plantadita, que quería salir. Pero como estaba estudiando, estaba descubriendo, viviendo, aprendiendo, curioseando, pero plantarme con la música con un pie fuerte, empecé a hacerlo en Barcelona. Tú eres licenciada en pedagogía musical. Sí. ¿En Chile o aquí en Barcelona? En Chile acabé la carrera, estudié en la Facultad de Arte, como te dije antes, y cuando llegué aquí decidí aprender, conocer, perfeccionar mi carrera en aspectos de la voz y en otros vertientes musicales como son lo de ser arreglista, composición no, pero todo lo que tiene que ver con lo que puede enriquecer mi canto. Un canto que tiene sus raíces, ¿dónde? En el corazón. De ahí parte. ¿De qué o de quién? El corazón. Porque que también la tierra tiene un corazón también. Sí. Es como de un corazón que forma parte, que es un corazón con muchos corazones. El corazón de la tierra, el corazón de la vida. He conseguido mi inicio, mi florecimiento a través de muchos corazones que se han unido y que me han dado su impulso para latir en cada momento que vivo. ¿Y el primer corazón con el cual tuviste contacto en Barcelona? ¿Quién fue? ¿Qué músico fue? ¿O qué persona fue? ¿Quién hay detrás de ese corazón? Gran pregunta, pero... Sí, se puede contestar, claro. Se puede contestar. Todo se puede contestar en este momento. Estamos aquí dispuestos a abrir el corazón, justamente. Pues una de las personas que realmente me cautivó fue uno de los grandes músicos con los que yo tengo la posibilidad de compartir este disco, del cual vamos a hablar más ratito, y que fue Jordi Bonell. Yo llegué a Barcelona en el año 90 y trabajé en una escuela de música que estaba ahí perdida en el Raval. Yo era muy jovencita, me dio la oportunidad. ¿Qué escuela era esa? Una escuela del Cascantic. Del Cascantic, de la ciudad vieja de Barcelona. Y llegué a hacer clases de esa escuela. Y un día haciendo clases en el piso de abajo, escucho una guitarra maravillosa en el segundo piso. Y digo, ¿quién es esta persona? Subí corriendo la escalera y me encuentro un hombre tocando que estaba haciendo clase. Él era Jordi Bonell. Y yo ya, algo me dijo cuando yo estaba escuchando la música abajo en el primer piso, algo tiene que me llamó. Subí, abrí la puerta, le vi la cara, le escuché un segundo y me fui. Eso fue así. Y luego nos reencontramos. Ese fue el primer corazón, entonces. Sí. Grande. Grande, ya claro, porque pequeñitos... Corazón grande. Ya. Es como que, wow, ¿qué es esto? ¿Quién es? Además, Jordi es grande entre los grandes, además, como músico. Y como persona. Es una preciosísima persona. Pero como músico es uno de los guitarristas más destacados de este país, ¿no? Sin duda. Más un hombre que se mueve en muchos campos musicales. Porque seguramente en esa clase... Estaba haciendo clases de guitarra. De guitarra solo, no de estilo en ninguno en particular. Nada. Lo mismo te toca flamenco, como te toca jazz. Exacto. Como... Es un músico con una universalidad maravillosa y con un buen hacer en todas sus vertientes. Maravilloso. Increíble. ¿Cuál es tu primer... ¿cómo se da el paso a trabajar tú profesionalmente en Barcelona? Porque tú después comienzas a cantar en grupos, en fin, ¿cómo son los primeros pasos que das? Los primeros pasos supongo que son como toda persona que llega a un país nuevo, donde no te conocen, donde no tienes un lugar, aún no te haces el lugar, ni tienes el afecto necesario alrededor como para impulsarte, ayudarte a coger vuelo, ¿no? Entonces, como cualquier persona que llega a un lugar desconocido, pues tuve que hacer muchos trabajos que no tenían nada que ver con la música, pero poco a poco fui intentando introducirme haciendo clases particulares, hasta que un día, curiosamente, fui a una tienda de música muy conocida en Barcelona y encontré un cartelito que ponía "Busco profesora de música". Dije, bueno, ¿por qué no? Lo metí en la bolsa de la compra, fui a casa y dije, voy a llamar. Me hicieron una entrevista, me dijeron, tienes trabajo toda la semana para ser de profesora de una escuela, tú solo vas a ser este. Y yo dije, ¡eh! Ese fue el primer paso. Tú, aparte de cantante, hemos dicho que eres cantante, ¿tocas algún instrumento? Sí, toco piano, Yo toco guitarra. Estoy más cercano al piano últimamente, bueno, desde hace unos años, y desde pequeña he estado más cercana a la guitarra, porque tú sabes, tú eres chileno y tú sabes que en Chile una persona, en cada familia hay alguien que toca la guitarra, pues yo era una de ellas sí. Y mi padre también. Pero luego tuve la oportunidad de tener un pianito, un piano eléctrico, y empecé a descubrir otro instrumento que también me podía expresar, y un poco aparté la guitarra, pero siempre la cojo cuando hay un buen encuentro familiar, amistoso, donde hay que cantar las canciones de siempre, rasgueando como aquellos tiempos que hacíamos cuando estábamos en Chile, recordando canciones de la vida. Bien, bien, bien, bien. La guitarra, la voz, el canto. Qué trío más fabuloso. Muy chileno eso, muy sudamericano sí, también. Sí. ¿Eh? Eso soy. También. Sí. Soy eso. Oye, y el paso ya a trabajar en disciplinas como ya más el jazz, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegas al jazz? O a músicas, digamos, sí, cercanas, tangentes al jazz. A mí me cautivó mucho Barcelona porque para una persona que viene, al menos yo, de cuando me vine de Chile, el jazz aún no ocupaba un lugar tan importante como hoy en día. Hoy en día hay más clubes de jazz, hay más músicos de jazz. En aquellos tiempos no era una cosa muy habitual. Pero yo tuve la oportunidad de tener un gran guitarrista profesor que se llama Eduardo Oreste, que me regaló mi primera cinta de dos grupos. Me dijo, tú tienes que escuchar a estos dos grupos, Manhattan Transfer y George Benson. Yo lo tenía en cinta de cassette. Entonces, cuando me vine a Barcelona, me di cuenta de que ese estilo que yo no había conocido, aquí estaba, pero en cada bar había un grupito de jazz, un trío, un cuarteto, y me fascinó poder conocer algo que no estaba a mi alcance en esos momentos. Uh-huh. Y como soy una persona curiosa y una persona abierta a cualquier impulso que me permita a mí hacer crecer o regalarme algo, una sensación, pues intenté entrar en ese marco del jazz, primero para conocerlo y luego más adelante decidí hacer unos arreglos de estándares de jazz que me gustaban, y a partir de ahí nació un proyecto anterior a mi proyecto nuevo, que es el de la Machi, que se llamaba Soul Time, y que son arreglos de estándares de jazz mezclados con groove, con funk, con soul. Uh-huh. ¿Y por qué no? ¿Y esto generó un disco, este proyecto? No generó un disco, pero generó un tiempo de trabajo y de mover este proyecto durante unos 4 o 5 años. Uh-huh. Tocamos en el Festival de Jazz de Barcelona, en muchos lugares, pequeños rincones donde se hace jazz también aquí, fuera, en Portugal, en el sur de Francia. Y eso, le pudimos sacar todo el jugo a ese proyecto. La música te hizo también no solamente que comenzaras a vivir, sino también a conocer otras vidas, sí, y otras vivencias. Totalmente. La música es el canal que me ha conducido a muchas cosas que hoy en día forman parte y quiero que sigan formando parte de mi vida. Muchas. Todas las puertas generalmente me las ha abierto la música. Y ese primer disco que tú haces referencia, ¿fue con un grupo estable que tuviste en algún momento? Sí, fue una banda que se llamaba Kena Up. Kena Up. Kena Up. Kena. Y tenía un grupo estable. Ya hacíamos, como suele pasar aquí, que empiezas a hacer covers, versiones, hasta que un día dije, bueno, voy a hacer un disco, ahora estoy en sintonía con este estilo, con esta manera de sentir, y me produjo un disco un arreglista y un productor conocido aquí, se llama Xavi Ibáñez, y decidí cerrar ese ciclo con un disco, con el fin de que eso pudiera generarme también, abrirme algunas puertas para poder seguir tocando con la banda, etcétera. Y eso en un momento cumplió su ciclo y se quedó ahí, en el recuerdo, pero un recuerdo maravilloso de haber pisado muchos escenarios cantando funky soul con los músicos que quería, con un disco grabado, Pero la vida a veces te pone el punto final exactamente cuando corresponde. Y ahora estamos al punto de comenzar a hablar de este disco que tú pronto estarás presentando en una sala de aquí de Barcelona, la sala Apolo. ¿Qué te parece que escuchemos un tema? Ya al principio he hecho sonar la gente ha escuchado un tema de este disco. Escuchamos el Gracias a la vida. Maravilloso, siempre es un placer escuchar esa canción. Esa canción de una gran voz, gran mujer, Sí, mujer, claro. gran mujer. ¿Qué podríamos escuchar ahora? Mira, An antes de antes de comenzar a hablar ya sobre el disco me en sí. gustaría que escucháramos el tema propio que hay en este disco. Es el único tema de autoría que hemos compuesto Jordi Bonell. La música y yo, y la letra Pablo Yupton, un poeta, músico también, amigo, y que vino a poner la guinda maravillosa a este tema que habíamos hecho Jordi y yo, y no teníamos letra. Yo sabía que él escribía lindo y había leído cosas suyas, y le dije: escucha esta melodía, ¿qué puedes hacer? Se fue a su casa, trajo la letra, me dijo: coge el micro, léela, cántala, y calzó. Era él para esa canción y con esa letra. Ícaro. Ícaro huye. Ícaro huye. Adelante, pues, la escuchamos. Volar, huir, perder, vernos más allá, volver. Tiempo es una losa sobre el mar, que el más valiente es el que tiende a recordarte a ti. Volar sobre el mar, poder para describir el sol, caer y olvidar, sufriendo lo que nadie puede oír, con unos ojos que te atrapan para no llorar. Brillar lejos de esta isla, subir con unas alas falsas que derrita el sol. Da igual que tú te caigas en el mar, vivirás, soñarás, y sucumbiendo a su poder, lejos de su piel, piel, piel, su piel que no me entiende. Ella te espera recordando tus promesas, hacer del cielo vuestro hogar, salir volando cuando el gozo contamina, salir volando desde el mar. Tu piel me oprime hasta arrojarme en la obsesión de ti. Su poder lejos de su piel, piel, piel, que no me entiende. Ella te espera recordando tus promesas, ser del cielo vuestro hogar, salir volando cuando el gozo contamina, salir volando desde el mar. Tu piel me oprima hasta arrojarme la obsesión de ti. La Machi. ¿Qué es la Machi? Claro, la Machi, tú sabes que es la Machi, yo también, mucha gente, especialmente en Chile y en Argentina, en el sur de Argentina, donde también hay población mapuche, sí, saben lo que es la Machi, pero ¿qué es una Machi? Una Machi es una mujer con una fuerza impresionante, con una capacidad de convertir el dolor en amor. ¿Tan poderosa es la Machi? Lo es. Así lo siento yo. Y con la capacidad también de conectar lo terrenal con lo espiritual de una manera muy intensa. Y eso es lo que yo creo, trasladado a la música, puede provocar una voz, una mujer que canta con honestidad y con ganas de regalar y desprender toda su fuerza en una canción. Por eso, un día dije, algo de Machi tengo. Yo creo que todas las mujeres tienen algo de Machi. Exacto. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí. Hay que descubrirla. Sí. Y dejarla salir. Eso, exactamente. Pero esa Machi es un personaje importantísimo en la cultura mapuche. Es crucial en un papel muy concreto que tiene dentro de la cultura. Sí, lo tienes concreto. Es una persona muy respetada. Y pues cuando tú te subes a un escenario y te sientas ahí delante de un público, tienes la posibilidad de desprender algo, generar algo, repartir algo. Y es una situación de fuerza donde hay que hacer buen uso de ella. Esa es la sensación que yo tengo en el escenario. Por eso me siento en comunicación con este personaje, con esta persona, mujer con fuerza, capaz de transformar. La Machi es una transformadora. Así de simple. Así de profundo. La Machi es algo más también. Sí, muchas cosas más. La Machi es verdad. La Machi es amor. La Machi es dolor. Pero la Machi es fuerza. Fe. Eso involucra mucha responsabilidad. Claro. La asumo. En la música. Sí. Musicalmente hablando. Musicalmente hablando, por favor. No me faltaría. La asumo. Sí, en la música, en todo lo que hago musicalmente. La Machi es música también. También, es música. Es la clave de un, clave en el sentido de eje central, de un acontecimiento clave en la cultura mapuche, que es el Machitún. Exacto. De ahí viene el Machi y Machitún. Donde es un ejercicio, digamos, de práctica y de participación colectiva que tiene un, dentro de las muchas cosas que hay dentro de este acontecimiento, de este evento, un elemento de sanación, muy claro. Sí, sí, totalmente. Es así. Yo intento dejar un halo de sanación cuando yo canto. ¿La música sana? Sin duda. Sin duda. No toda, claro. No toda, exacto. Hay música que enloquece. Exacto. Sí, hay música que enloquece, totalmente, pero sana. Pero sobre todo sana depende, la música en sí, pero el de dónde viene eso, quién lo hace, cómo lo hace, que es muy importante. La persona que ejecuta ese momento, ¿no? El artista, el músico, el cantante, el teclista, el trompeta. La música es un elemento. Es algo que yo tengo un canal. Es un medio. Pero la fuerza viene del hombre, de la persona, de la grandeza del corazón, del amor, de la honestidad, de la fuerza, de las ganas de generar algo bello, lo que te decía antes, transformar el dolor en amor. De ahí viene. La fuerza la tenemos todos. La música es un medio maravilloso. No es la música solo en sí. Es de donde brota, de donde emerge una sintonía además muy humana. Cuando la música tiene esa humanidad que tiene que tener, te sana. Y la humanidad se la da al hombre. El músico. El hombre como ser, como exacto, ser humano. Sí, sí. No como género, como ser humano. Como ser humano. Las raíces de ese músico, ¿dónde las tienes? ¿Dónde encuentras las tuyas? Yo, mi raíz es una guitarra, es mi familia. Mi padre es un músico aficionado de toda la vida. Yo nací, mi padre tocaba con un acordeón, gorro de lana. Yo nací ahí, esa es mi raíz. El escuchar música con alegría desde que nací, en mi casa. A partir de ahí, para mí es como muy natural. Me siento en un hábitat muy confortable cuando hago música. Y viene de ahí, de una guitarra, de una palabra, de una melodía. En cualquier lugar, en cualquier momento. Siempre que haga falta, una guitarra puede generar una muy buena energía en un momento determinado. Y eso no cuesta nada. ¿Cómo llegas a pensar, cómo llegas a concretar, a crear este disco, La Machi, cuyo subtítulo, me vale alguna manera, es Canciones y Conjuros? Exacto. Canciones y bellas, maravillosas. Y conjuros como una connotación mucho más positiva. Un amigo me dijo, pero conjuros, ¿por qué? Y otro me dijo, conjuro me encanta. Conjuro es, tampoco tiene, no tiene una connotación negativa. Conjuro es una palabra que donde se produce como un ritual, donde yo genero una energía para que eso pueda, se cumpla, se haga. Doy fe de ello. Eso es la magia. Eso es la magia y eso es lo que yo pretendo o me gustaría que generaran las canciones, más que mi propio ser, las canciones que han sido elegidas para este disco, que cada una de ellas cumple, tiene un lugar muy especial en este disco. ¿Están caviladas, pensadas? Tienen un hilo conductor. Me encantan. Las canto de pequeña y forman parte de mi vida. El segundo hilo conductor. Tienen una poesía maravillosa. El tercer hilo conductor. Son canciones de compositores latinoamericanos. Otro hilo conductor. Son todas en español, que es mi lengua. Y el hilo conductor es, son bellas para mí. Y quería cantarlas. Tenía ganas de cantarla. Escuchamos en primer lugar un tema de Violeta Parra. Después este tema que he compartido en la autoría contigo. Hay también un tema de Víctor Jara. Hay otro de Violeta. Uno de Fito Páez. Un vestido y un amor. Sí. Oh, maravilloso. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos, lo escuchamos. Y si quieres lo pueden bailar también, ¿eh? Sí. Un bolero. Es un tema. Hemos hecho un bolero de esta hermosa canción de Fito. Un vestido. Y un amor. Margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró. buscaba a nadie, pero te vi. La Machi se presenta en directo. En directo, por primera vez, de forma formal, porque hemos hecho un par de conciertos mientras estábamos preparando el disco. Una oportunidad que nos salió para tocar en un bar pequeñito y queríamos probar un poco, ¿sabes? Cuando te quieres probar un poco si vas encaminado lo que suena. Y también porque cuando un músico toca en directo, como que delinea mejor hacia dónde debe caminar. Cuando suena, suena. Cuando no suena, no suena. Y eso hace falta. Para eso hace falta tocarlo, escucharlo y sentirlo, ¿no? Y bueno, dos pequeños conciertitos antes de este concierto de presentación, el día 28, jueves de enero, en la sala Apolo 2, y donde todos estáis invitados, aquellos que quieran conocer este proyecto, y ojalá que lo disfruten. Los músicos que participan en el disco, que son Jordi Buenello, obviamente. ¿Quién más? Roger Blavia, uno de los baterías percusionistas también de renombre en España, sin duda total alguna. Total y absolutamente. Un guitarra joven, más nuevo, chileno, de esta generación de los grandes talentos que están aquí en Barcelona, pero nacido en Chile, Dígito Valenzuela. Un gran guitarrista, Manuela Covian, haciendo los coros, también chilena, que acaba de presentar su disco hace un poco tiempo en la Sala Bikini, y un bajista mexicano maravilloso, al cual adoro, que se llama David Marroquín. Cada uno de ellos es la guinda especial de este disco, por su música y por su corazón, sin duda alguna. La formación que te va a acompañar en la Sala Apolo es la misma que participó en la grabación del disco, ¿o hay algún cambio? No, es la misma formación, con unos invitados maravillosos, del cual estoy muy agradecida. ¿No lo vas a decir? No sé si decirlo. Sí, se puede decir, porque si tú tienes la oportunidad de venir y algún amigo tuyo, dile que va a haber gente linda. ¿Quién? Mira, va a estar de invitado Kid Flus. ¿Kid Flus? ¿A los teclados? A los teclados, tocando un par de temas. Artem Zuliev, que es un gran saxofonista ruso, al cual yo admiro mucho, uno de los grandes saxofonistas que viven en Barcelona y que yo he compartido escenario con él. Viene de invitado un amigo cantante que es de New Soul, pero que canta conmigo El vestido y un amor, Darío López. Y vienen dos amigas a hacernos coros, también maravillosas cantantes, para arropar y dar ese brillor hermoso de otro color de voces al tema de Pedro Aznar. La Machi en directo. ¿Cómo ha sido la respuesta en estos pequeños conciertos que has hecho previos de rodaje, la respuesta del público? Pues claro, yo creo que de entrada es relativamente fácil, entre comillas, captar la atención del público, que son temas conocidos. Decíamos Víctor Jara, está el, depende para quién, el cigarrito, claro, por supuesto, Volver a los 17, La Arenosa, ¿quién es MJ Castillo? Esto es un tango. Bueno, sí, lo cantaba también el dúo Salteño, claro, son ellos, exacto, con Leguizamón, exacto. La recepción ha sido increíble. Y yo creo que la razón es que la música que tenemos latinoamericana es maravillosa, es universal. Yo creo que si voy y hago este disco en China, en Japón o en Suiza, el espíritu de esta música llega a cualquier corazón. Y lo he comprobado. No habían muchos chilenos el día de los primeros conciertos. ¿No? Había gente que no conocía ni siquiera el repertorio. Nada, cero. Todo no. Gracias a la vida, por supuesto. Ya. Víctor Jaras, alguno. Bueno, tuve la oportunidad del primer concierto de que estuviera el sobrino Nito Víctor Jara aquí en cerquita de casa, que fue alumno mío también y que, bueno, tú vino a compartir con nosotros ese ratito de música. Es universal. Tenemos un folclore y unas canciones maravillosas que pueden llegar a cualquier lugar. Son las melodías, son las letras. Y lo que te decía antes, el formato, la manera en la que lo hemos hecho, lo hemos vestido, al parecer hemos conseguido una sensibilidad especial para que pueda llegar a cualquier lugar y a cualquier corazón. La Machi. Canciones y conjuros. En directo en la Sala Polo el día... Jueves 28 de enero, a las 9 de la noche. ¿Qué posibilidad hay de que esta música siga rodando por ahí? ¿Hay algunas fechas cerradas en otros sitios o perspectivas? Todavía no. Todavía no, pero habrá. Habrá. ¿Quién es? Toledo. Exacto. ¿Quién no, es Toledo? No soy de aquí, pero soy de Toledo. Mi nombre es como que fuera de acá, mi apellido. Exacto. ¿Quién es Toledo? De Valparaíso. De Valparaíso, chilena. Chilena. ¿Cómo invitarías, digamos, cuál sería el gancho, la frase gancho para invitar a la gente a que venga en el concierto el día 28? ¿Qué les dirías tú? Les diría que... que vengas y te entregues. Que yo haré lo mismo. Y nos vamos a encontrar en un punto común maravilloso. ¿Con qué canción despedimos la charla? Lo vamos a despedir con... Volver a los 17. Volver a los 17. Para soñar un poco. Violeta Parra. Kena Toledo, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. La Machi. 28 de enero, Sala Polo 2. Barcelona. Exacto. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas. Y hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando. Como en el bufio la hieda y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. llena a los peregrinos, libera a los prisioneros, el labor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro en la hieda, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Como por encanto entró el amor con su manto, como una tibia mañana al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín volando cual serafín, al cielo le puso aretes, volver a los 17 después de vivir un sí es como descifrar sí. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Quena es una mano tendida al arte, un ojo capaz de ver en los demás lo que ni ellos mismos pueden imaginar. Sus enseñanzas están acompañadas de una admiración por los demás, exprimiendo lo mejor de cada uno de ellos. Es adicta a ofrecer oportunidades y a celebrar la música a lo grande. Ha hecho de nosotros una gran familia numerosa en la que compartir y crecer es fácil y bonito. La Machi es la perfecta expresión de su ser y su sentir. Como si de un vestido hecho a medida se tratase. Cada tema la describe en algo distinto. Suena al amor que siente por sus raíces, por la música, por la belleza de los momentos y por la vida. Gala Gray. Y después de esta charla con Kenna Toledo, Continuamos en esta segunda parte de esta cita que tenemos con No Solo Jazz. La dedicaremos a escuchar jazz que nos viene de Italia. Jazz que nos viene de Italia. En primer lugar, tengo aquí un disco cuyo líder es el batería Aldo Romano, secundado por Paolo Fresu a la trompeta y al flugel, Franco De André al piano y Furio Di Castri al contrabajo. Es un álbum que se grabó febrero 7 y 8 de 1993. Y es un disco que conocí gracias a un querido compañero en Contrabanda FM, Roberto Fenocchio, compañero que ya no está en la emisora, ha regresado a Italia. Y ya le digo, gracias a él descubrí este disco. Un precioso disco, ya verán. Versiones italianas de temas clásicos, pero absolutamente clásicos. Por ejemplo, el primero, un conocidísimo tema de Domenico Modugno, Polare, nel blu dipinto di blu. No solo jazz. Eso era el tema original de Domenico Modugno, del blu dipinto di blu, Volare, como lo conoce la mayor parte de la gente. La trompeta de Paolo Fresu. Y ahora le voy a hacer escuchar un tema. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Es el número 6 de este álbum, cuyo título es Non dimenticar significa no olvidar estos grandes temas. Y ¿quién podía pensar? Y menos sus compositores, Eduardo D. Betty Capua y Giovanni Capurro, que este clásico, clásico de la música italiana, O Sole Mio, pudiera sonar como lo vamos a escuchar ahora, de la mano de este quinteto, de este cuarteto, perdón, liderado por el baterista Aldo Romano. O Sole Mio. Thank you. hermosísima versión de este tema clásico de El Cancionero Italiano, O Sole Mio. Y de este álbum, Non Dimenticar, del cuarteto del baterista Aldo Romano, encontramos otro tema que, bueno, en este caso sí que Lucio Dalla, pianista, clarinetista, cantante, compositor, yo creo que él sí podría haber imaginado, ya que era un hombre muy aficionado al jazz, que este gran tema del Caruso podía sonar, ¿no?, con un aire jazzístico como el que vamos a escuchar ahora. Caruso, de Lucio Dalla. No solo jazz. Thank you. Caruso, de Lucho Dalla, interpretado por este cuarteto, liderado por el baterista Aldo Romano, la trompeta de Paolo Fresu. En el cuarteto de Aldo Romano, aparte de Paolo, tenemos a Franco De Andrea al piano y Furio Di Castri al contrabajo. El siguiente tema que vamos a escuchar es de un álbum donde tenemos ahora a Paolo Fresu como líder de su propio cuarteto. ¿Y a quien tiene con él? A el contrabajista Furio Di Castri. No hay piano, hay guitarra, la del señor Guillén Le, un guitarrista francés de origen vietnamés. Obviamente Paolo Fresu a la batería, a la trompeta, al flugel y algunos artilugios electrónicos. A la batería Roberto Gatto. Vamos a escuchar en primer lugar de este álbum, cuyo título es Angel y es del año 1998, del sello BMG. Vamos a escuchar, a ver, ¿qué les tenía preparado? El número 5, un tema original de el señor Furio Di Castri, el contrabajista. Su título, Saigon. Saigon, un tema que viene a continuación de este Caruso, tremenda canción de Lucho Dalla. No solo jazz. Thank you. Saigon, un tema original del contrabajista Furio Di Castri, por el cuarteto del trompetista Paolo Fresu, del álbum Angel. Ahora Paolo cuenta con la colaboración de una famosísima, destacadísima cantante italiana, que no es precisamente una cantante de jazz, pero aquí la tenemos, Ornella Vanoni, y este tema de Salermo y Calvi, Acarezzame, acariciame, la señora Ornella Vanoni en No Solo Jazz. Affronto che mi brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio te? Accarezza me con sti mani vellutate, fa scordare tutto peccato, stringimi in braccio a te. Sotto sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire dei denti capire. Voglio suonare, passando sto occhi e belle. Voglio suonare con te. Accarezzami. Sento affronto che mi brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio te. Sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detente capire. Voglio suonare, passando su occhi e bella. Voglio suonare con te, accarezza me. Pronto da un brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio te. la voz de la señora Ornella Vanoni en No Solo Jazz. Les voy a recomendar, si me lo permiten, les voy a sugerir que presten atención, si es que no lo conocían, a este guitarrista. Ya les digo, francés de origen vietnamita o vietnamés. Nguyen Le, se escribe N-G-U-Y-E-N y después Le. Nguyen Le es un increíble músico, compositor, y además trabaja en una serie de proyectos que son muy, pero muy, muy interesantes. Verdaderamente se los recomiendo. Nguyen Le. Y para que vean lo interesante que es este hombre, qué mejor que con el cuarteto de Paolo Fresu, Nguyen Le a la guitarra, nos interpreten su propia versión de un disco de Jimi Hendrix, justamente el disco que le da título a este álbum, Angel, No Solo Jazz. Oh, Angel, original del señor Jimi Hendrix, en esta versión del cuarteto del trompetista Paolo Fresu. Y la guitarra, ya les digo, presten atención, del señor Guyen Le. Hemos entrado en la recta final del programa. Músicos italianos para esta segunda parte. En este caso, un contrabajista italiano que ya lleva tiempo afincado aquí en Barcelona, el señor Marco Boy, un excelente contrabajista. Aquí lo tenemos a trío. Él es el líder de esta formación. Marco Losada a la batería, Leo Torres a la trompeta y Marco Boy al contrabajo. Esto se grabó en junio del año 2013. Vamos a escuchar un tema original de Marco Boy, Leopoldo, no solo jazz. Thank you. Leopoldo, pieza original de Marco Boy, contrabajista. Le acompañaban a la trompeta León Torres y a la batería Marco Lozada. El trío de Marco Boy y este disco grabado el año 2013, Enrico, así se titula el disco, simplemente Enrico. Y ya que teníamos un contrabajo, vamos en la parte final del programa a escuchar un dúo de piano y contrabajo. El pianista, uno de los grandes en Italia, Enrico Pieranunzi, y al contrabajo, otro grande, norteamericano en este caso, Mark Johnson, último contrabajista del trío de pianista Bill Evans. Este álbum lleva por título The Dream Before Us, The Dream Before Us. Y vamos a escuchar un tema que está tomado de All the Things You Are, pero en este caso es una composición de Enrico y de Mark, y lo han titulado All the Things We Are. Aquí los tenemos, en esta parte final de, en el tramo final de No Solo Jazz. All the Things We Are, tema de Enrico Pieranunzi y Mark Johnson, y de estos mismos compositores. Y ya para terminar, un tema cortito, Impromptu número 4. Impromptu número 4 de Enrico Pieranunzi y Mark Johnson, de este álbum que lleva por título The Dream Before Us. Y de esta manera llegamos al final de otra cita con No Solo Jazz, desde Barcelona, y en cadena con una serie de radios hermanas, radios libres, alternativas, comunitarias, no comerciales. En primer lugar, Contrabanda FM en Barcelona 91.4, la web www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6 de la tarde. En Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada, la web radioalmaina.org. Valparaíso, Chile, la Radio Neta, emitiendo de momento solo por solo el streaming. Tienen que escucharlo a través de la página web www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. Martes a partir de las 22 horas. Radio Arc en Turelló 103.5. Los sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. www.arrc.cat. Y en Manresa, Radio Bala. Martes a las 17 horas, sábados a las 22. 106.4 FM Manresa, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, 100.0 de la FM, la web radioela.org, domingos a las 13 horas. No solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima. De ustedes depende.